calle se presta para hacer maldades, como pa' los tiempos que lo hacía el padre. Déjale, déjale caer todo el peso, déjale, déjale caer. Déjale, déjale caer todo el peso, déjale, déjale caer. Déjale, déjale caer todo el peso, déjale, déjale caer. Déjale, déjale caer todo el peso, déjale, déjale caer. Y salgo a semilla en el expreso, hay muchos que me tiran, pero sigo ileso. Pero eso es normal, les duele mi progreso. Es verdad que yo estoy flaco, pero el gusto está en el hueso, confieso. Y la gata zumba, y dale sandunga, métele con candela que las bocinas retumban. A todos los envidiosos los mandamos pa' la tumba. Llegué con el negrito y se prende la rumba. Suéltate, mami, dale, dale hasta el piso. Estás soltera sin compromiso. Dale guata, guata, Hawaii. Ella es mi friki, friki, dona maya. Ando con Evo Tiri junto al del palabreo. Y traje mi catacho, esto sí se puso feo. Serpente lirical, va a empezar el bombardeo. Y rampa pa' bamba. Déjale caer, déjale, déjale caer todo el peso, déjale, déjale caer. Déjale, déjale caer todo el peso, déjale, déjale caer. Déjale, déjale caer todo el peso, déjale, déjale caer. Ahora les presento al mío. Y pa' atrás, hasta abajo cenicienta. Y pa' atrás, pa' que la presión se sienta. Y con ese vestidito, sabes, mi sangre calienta. Ando como Héctor del Fire con un Converter de al 70 de los 90, como Héctor con 70. Y suéltate ese pelo, mami, y ponte violenta. Prendemos la calle con este combo que ni inventa. Y botamos más fuego que rata con su 40. Ustedes critican, pero no hacen nada. La calle prendida como la dirá. La mami es activa, el directivo. Todo el mundo prendido, metido en el clap. Talking and talking, senator beyond. Looking at all these forms beyond. Drop top, skrrr. Déjale, déjale caer todo el peso, déjale, déjale caer.